Buenos días, ¿cómo estás, Cintia? Bien, siento que todo el año, siento que todo el año te hicimos la misma entrevista, Miriam. Sí, es un loop esto, se repite. Justamente, no llegaron a finalmente a un acuerdo ustedes, o sea, o rechazan el acuerdo al que llegaron las otras organizaciones sindicales de la docencia universitaria. Bueno, ¿cómo van a seguir? Bien, lo que se hizo, en el marco de la inflación que hay en nuestro país, eso obligó a revisiones casi bimestrales o trimestrales. Por eso se reitera la noticia tan seguido, ¿no? Uh-huh. La última revisión fue en diciembre, aquí para que la audiencia dimensione el estado de negociación que tenemos la docencia universitaria y preuniversitaria. Nos convocaron recién el 22 de diciembre, o sea, a horas de cerrarse las liquidaciones ya en todo el país y sin mucho margen para discutir con la docencia, para hacer planes de lucha, porque ya estaba absolutamente terminado el ciclo electivo. Y no solo nos convocaron el 22 de diciembre, sino que nos convocaron dos horas antes de la reunión, o sea, a las 14:20 se envió el mail para que fueran a la Secretaría de Políticas Universitarias a las 16 horas, y ese es el contexto de la negociación, que nosotros entendemos desde la federación que no es una paritaria, sino una imposición, es expreso totalmente, y que ya contaba con la disposición absoluta de las otras federaciones a firmar la propuesta. Que uh-huh. consistió en un 4, lo digo rápidamente, un 4 ahora en diciembre, un 2% en enero, un 4 en febrero y 2% en marzo. Siempre recordar que esos porcentajes se suman a marzo, al salario básico de marzo de 2022. Si no es que se van incrementando sobre nuestro último salario con aumento, ¿no? Claro, claro. Todos los aumentos son sobre el primer acuerdo anual. Exactamente. Eso, y una revisión, una propuesta, un compromiso de revisión en febrero. Eso, destacar que el porcentaje total con el 82 que nosotros ya habíamos tenido queda en 94%, pero a febrero, y yo ahora no tengo lamentablemente a mano los números, pero difieren bastante con lo que, por ejemplo, se acordó con CETERA, que llegan a un 90 y pico, no sé si era 97, ahora diciembre. Uh-huh. Uh-huh. Así que nosotros a diciembre llegamos con un 86% frente a una inflación prevista por lo menos de 97,5%. O sea, desde la federación lo que estamos diciendo es, bueno, por lo menos estamos 10 u 11 puntos debajo de la inflación. Cerramos el año con este panorama y sin bono de fin de año, que también fue uno de nuestros sectores, los únicos excluidos del gobierno nacional, de los empleados del Estado Nacional, uno de los pocos, sino el único. Recibieron, por ejemplo, investigadores de CONICET, los no docentes incluso recibieron un bono pequeño, de 22.000 pesos, pero recibieron, y bueno, la docencia universitaria y preuniversitaria quedó afuera, que si bien el bono es algo que desde el espacio sindical se resiste, porque bueno, son sumas no remunerativas, y siempre se espera que los incrementos sean sobre el salario, ¿no? Uh-huh. En este caso era, bueno, un principio de no discriminación, si se lo das a todo el mundo, nosotros también, y además el objetivo era que compensara las pérdidas que se habían tenido a lo largo del año. Uh-huh. ¿Bono tampoco consiguieron acordar con la ULPAN, ustedes aquí en la provincia? No es la provincia, la ULPAN, claro. Depende de la nación. Pero tampoco los docentes que están en La Pampa, quiero decir. Claro, claro. Tampoco tuvimos suerte, nosotros llevamos el pedido a la paritaria local, sabemos que, al menos desde a lo largo de lo que ha sido la negociación paritaria en el nivel particular, en el ámbito local, el argumento en torno a la imposibilidad del presupuesto a cualquier pedido que nosotros hacíamos era como, bueno, no hay posibilidades por el magro presupuesto que maneja la universidad. En este contexto no teníamos expectativas sobre una respuesta favorable al pedido de bono, pero bueno, nos sumamos al pedido que había hecho el sector no docente para no ser excluidos nuevamente de ese beneficio. Uh-huh. Y era una suma bastante modesta de 10.000 pesos y aún así ni siquiera obtuvimos eso. Y el argumento una vez más fue que si no llegaba una partida exclusivamente para eso, la universidad no contaba con recursos. Así que, bueno, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local no hemos tenido respuesta favorable. Bueno, una de las de las condiciones que se habían propuesto ustedes era, si no llegaban a un acuerdo, poner en evidencia al no comenzar las clases el año que viene. ¿Eso se mantiene? Sí, exacto. O sea, esto ayer lo conversaba con otros colegas tuyos. Siempre digo, desde la federación, primero en el plenario de secretarías generales que hicimos en la plaza frente al Palacio Pizuma, frente al Ministerio, ya había surgido esa decisión, ¿sí?, de empezar a pensar en el no inicio de las clases frente a este contexto, y también previendo que el año que viene va a ser un año electoral. Eso después lo ratificó la mesa ejecutiva de CONADO Histórica, y en el plenario de secretarías generales que hicimos el lunes lo seguimos ratificando, o sea, con más fuerza después de lo que resultó la última revisión, ¿no? Uh-huh. Siempre aclaro que eso después se tiene que trasladar a las bases, se tiene que consensuar con la docencia, se tiene que militar por parte nuestra, digo, tenemos que lograr que el enojo, que es indudable, de la docencia se traslade a se exprese en los planes de lucha. Así que bueno, la voluntad política de la federación de avanzar en el plan de lucha en ese sentido está, pero después habrá que, llegado febrero, mediante asambleas y discusiones, construir la medida con la docencia, ¿no? Uh-huh. Te cambio de tema un poquitito, pero tampoco tanto, Miriam. Siempre nos ocupamos, por supuesto, de las condiciones de ustedes como trabajadores. ¿Ustedes pueden ver qué es lo que está sucediendo con los estudiantes y las estudiantes cuando, bueno, qué sé yo, en estos años tan difíciles de sostener un alquiler, de bancar una trayectoria educativa a largo plazo? Digo, los que empiezan están pudiendo mantenerse dentro de la universidad, o hay, entre comillas, deserción? La deserción es un problema, diría, endémico de la universidad, histórico, pero yo te lo digo como docente, porque yo sigo dando clases, o sea, sigo dando clases en varias materias, en distintas facultades, en la sede Pico, que es la Facultad de Humanas, acá en Santa Rosa, Facultad de Humanas, y en Economía y Jurídica, así que tengo como ese panorama en materias de primer año, varias de ellas, así que es una población así como muy también particular. Y este año notamos que se redujo las inscripciones, eso igual, a ver, te lo digo por los espacios que estoy yendo, por estadísticas oficiales. Y sí, un terrible problema de abandono, que en muchos casos, sí, las y los estudiantes trabajan. Se hizo, por ejemplo, en Pico, hicieron una consulta y se encontraron que la amplia mayoría de estudiantes trabajaban, además de estudiar, y por supuesto en trabajos que siempre son informales, con pésima remuneración, o sea, no en las mejores condiciones. Así que eso yo lo observé, como ya te digo, como docente, como algo bastante generalizado. En las mesas de exámenes también se nota bastante despoblada las aulas y los pasillos. Y entiendo que tiene que ver con el empobrecimiento no solo de la docencia, sino de nuestro estudiantado. Las condiciones para sostener un alquiler, para viajar, y después también los problemas que se arrastran después de 2 años de pandemia y condiciones difíciles para terminar los estudios secundarios. Así que el panorama no es alentador tampoco en las aulas. Eso un poco lo compartimos con nuestros colegas cuando conversábamos, hay una preocupación compartida. Miriam, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y, por supuesto, vamos a seguir conversando con ustedes seguramente durante todo el verano que vayan. Seguramente temprano, el año que viene, ya nos estaremos reencontrando porque, bueno, nos va a convocar el plan de lucha en el próximo año. Yo les agradezco que nos hayan acompañado todo este año, que le hayan dado lugar a nuestro reclamo, y, bueno, les deseo un feliz fin de año y un mejor comienzo.